Ahora comienza Hora Libre. Nos estamos acomodando todavía en este viernes, primer viernes de junio. ¿Cómo están? Buenas noches. Esta es una nueva edición de Hora Libre. No estoy solo. Está mi compañero Matías aquí a mi izquierda y a mi derecha detrás del vidrio. La que maneja, la comandante Natacha, allí haciendo el gesto típico de alguien que ya no está entre nosotros. Tenemos un invitado, lo vamos a presentar en un rato, después de ir a las primeras palabras. ¿Cómo andas, Mati? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Rodri? Bien, bien acá, lidiando con la burocracia sindical hoy. ¿Sí? Bueno. Sí. Ya, esta noche no tengo prohibida la bebida, esta noche en la fiesta de Cipreva, porque puede ser que me cruce con un par y los mande a Freak Chupos. No, tranqui. Te dice que me la... Bueno, justo, llevo el tupper, sí, entonces. Justo sí, adecuado para el día, ¿no? Para la fecha que nos acontece. Sí, claro, a todos. Un gran abrazo, ¿no? Un gran abrazo a todos los periodistas y las periodistas que cumplen el rol desde lo alternativo fundamentalmente, aunque hay dentro de los medios tradicionales alguno que otro, pocos, pero alguno que otro que también hace su laburo honestamente, éticamente y parado de la vereda donde para nosotros y nosotras tiene que estar. Así que les mandamos un abrazo grande y orgullosos y orgullosas, me animo a hablar por mis dos compañeros, de estar aquí, en este lugar, de estar en La Retaguardia, de estar en un programa que forma parte de una radio y de un medio de comunicación alternativo, de este proyecto increíble. Así que bueno, gracias por también permitirme compartir este espacio con ustedes. Usted medio que para mí vio luz igual y entró, ¿no? Ferreiro vio luz y entró, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Qué malo que sos. Me agarró un poco un panigas igual en este momento. No, yo también estoy muy contenta de tenerlos de compañeros, chicos. No, por favor, claro, pero lo que sea. Y mucha otra gente que, bueno, mencionar sería, no terminaríamos nunca, pero... No, hay muchos, muchos que hemos pasado, no por Hora Libre, pero sí por la radio y por otros programas en los cuales hemos incurrido en el uso del estudio Víctor Basterra con muchas compañeras y compañeros. Así que claramente un orgullo estar de ser parte de este proyecto y bueno, compartir ya estos tantos años de hacer este programa todos los viernes. Hoy una cosita así de color, no puedo parar de acordarme de un pichón de Rodolfo Walsh, que quiere ser un pichón de Rodolfo Walsh, como Mati siempre decía, que es el señor Daniel Tognetti. Que hace mucho, me agarró la curiosidad y digo, ¿en qué anda este chavo? No lo vi más, ¿no? ¿No tiene un programa de radio? Es la reencarnación. Sí, exactamente. Sí, está Walsh, en un programa no de radio, en una M. En la M me parece que si no es en la 750 por ahí anda. Sí, creo que sí. Sí. Y bueno, y no puedo parar de acordarme de eso por varias cosas. Bueno, ¿quieren una pequeña pausa? Yo bueno, porque acá el invitado tiene que retirarse alrededor de las 7:30 por ahí. Así que vamos a... ¿Le parece, Mati? Sí. Vamos a una pequeño corte y ya regresamos con el primer tema de este viernes. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Con el nuevo viaducto Mitre, más vecinos vamos a llegar antes a casa, el trabajo o la facultad. Porque se levantaron 8 barreras, dando paso a 4 nuevos cruces, ganando momentos para estar en familia o con amigos. Cambiamos barreras por tiempo. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, tengo acá en mis manos, estábamos recién hojeándolo con Mati, un libro recién salido del horno, ¿sí? Se llama Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pies y las pibas en los márgenes. Su autor, Facundo Sinatra Soucollán, no es el primer libro que escribe. Lo tenemos aquí enfrente. ¿Cómo andas, Facundo? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes. Bien, ¿por qué un libro sobre Rafa? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué un libro sobre Rafa? Yo creo que lo primero que te puedo decir es que me pasó lo que nos pasa a la mayoría de los que tenemos sensibilidad en general y sensibilidad en particular por determinadas cuestiones, ¿no? Hay dos cosas fundamentales. Yo en febrero del 2018 estaba por Bariloche y tengo la suerte de tener una amiga en común con mi compañera, que es de Bariloche, si bien vive en Buenos Aires. Entonces, lo que nos permite es recorrer Bariloche. Estábamos de viaje con la familia y demás, pero mirar otras cosas, que siempre permite, cuando uno da un par de vueltas con alguien del lugar, no ver siempre lo que te dicen que hay que ver y mirar por otros lados. En ese mirar por otros lados, estábamos yendo para el Gutiérrez, porque la intención era ir a un lago, pero el lago, como ella me decía, es el lago popular. El Gutiérrez, claro, es el... Sí, el más cercano, ¿no? donde va la gente de ahí del Alto y de la periferia de la ciudad. Tiene una de las últimas ocupaciones legalizadas de hace como 10, 15 años atrás, que es Villa Coihue, es el barrio que está atrás cruzando uh-huh. ahí el puentecito del río. Y bueno, es un barrio de laburantes y laburantas bastante popular, y por eso se lo conoce como el lago popular. El claro, y además con el bondi se llega, y se llega fácil. Claro. Entonces, digamos, es el lago que accede a todos. Bueno, en ese ir para allá, obviamente, nosotros veníamos hablando de lo que había sucedido con Rafa, que es la, de alguna forma, es lo que venía sucediendo con Santiago, ¿no? Recordemos que a Rafa lo matan el mismo día que estaban enterrando a Santiago Maldonado. Y cuando estábamos yendo para allá, me dice, mira, por acá es donde vivía Rafa, y como me señala ahí cerca de la rotonda, lo que es el Alto, ¿no? Hacia grandes rasgos. Y ahí me quedé, ya algo en la cabeza me quedó dando vueltas. Yo ya venía, obviamente, informándome, y cuando empecé a ver lo que quién era Rafa, mejor dicho, ahí viene como la otra entrada, que tiene que ver que yo hace más de 10 años laburo con adolescentes en los márgenes de las ciudades. En Avellaneda, en Villa Corina, laburé mucho tiempo, y hoy por hoy laburo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, Soldati, Piedrabuena, Lugano, etcétera. Con lo cual, cuando sucedió lo de Rafa y yo veía la imagen de ese pibe de gorra, en realidad veía a los Rafas con los que yo convivo todos los días y con los que laburamos, ¿no? En conjunto, aprendemos los dos. Entonces vi otra historia que realmente me atravesó y me de alguna forma me obligó, si se quiere, a hacer algo más. En ese hacer algo más, yo venía haciendo cosas en radio, sobre todo relacionadas a las entrevistas. Y eso por un lado, y también por el lado de no ser yo el que cuente una historia de Rafa, porque no me parecía que un pibe, más o menos, no sé si soy pibe tan pibe, pero porteño, que vive a muchos kilómetros, tenga que contar cómo era la historia de este pibe de los barrios periféricos. Justamente estos barrios a los que las familias siempre son, desde mi óptica, muy manoseadas, ¿no? O sea, la vida de ellos pasa a ser pública, porque entra una trabajadora social y le pregunta si tiene botón en el baño, si tiene descarga, cuánto cobra. Estas cuestiones hacen que me pareció que estaba bueno transmitir algo más, o estas preguntas que yo me empezaba a hacer, poder plasmarlas en algo para que otros y otras lo puedan leer y sacar sus conclusiones. Entonces ahí viene la idea de las conversaciones. Empezar a pensar y bucear quiénes eran las personas y los actores sociales, quizás algunos colectivos, son entrevistas a personas, pero pueden representar un colectivo, que serían interesantes entrevistar para poder hacer un panorama general de lo que fue un poco la historia de Rafa, pero más que nada también de lo que es la historia de los pibes en los márgenes, que arranca por Rafa, pero hay muchísimas similitudes con los márgenes de cualquier urbe, podría decir yo, de Argentina. Repasando acá algunas de las frases que aparecen en la contratapa, que son, lógicamente, están adentro del libro, hay una de Ana Gentile que me llama la atención, porque es muy clara. Se dice, Rafa era un pibe de este barrio que se reveló al destino que ya está fijado. ¿Cuál es el destino que ya tiene fijado un pibe como Rafa? Bueno, de alguna forma, decirlo en este espacio para mí representa un respeto muy grande, porque creo que es el destino que tienen fijado muchos de los pibes de los márgenes, ¿no? Que intentan zafar. Digo, a veces el destino que él por ahí, yo creo que él veía, era el de caer en alguna red de una especie de ilegalidad para zafar, para changuear, porque ya no le daba para más y la situación social y económica estaba cada vez más complicada. Y después, digamos, como que su vida y sus amistades empezaban a girar en torno a los consumos problemáticos, y él la veía esa, porque en la recuperación territorial uno de los puntos que siempre se habla era que, entre otras cosas, y no una cosa menor, era que no se podía consumir alcohol ni ningún tipo de drogas. Con lo cual él veía en esa recuperación diferentes cuestiones. La recuperación de su linaje Nahuel, ¿no? Tigre Mapuzungún, a través de su tía, María Nahuel, un actor clave y fundamental, y si se quiere, en algo que parte de la investigación del libro, también que trae su novia de ese momento, que había vivido cuestiones de recuperaciones territoriales, y en sus charlas yo creo que ahí él termina de cuajar y tomar esta decisión consciente, que es importante también remarcarlo, porque muchas veces se ha dicho desde los medios hegemónicos que lo habían llevado, que estaba engañado y demás. Nosotros, bueno, nos tocó estar allí en Bariloche en el contexto del juicio a Facundo Jones Walla, y tuvimos la oportunidad de estar con la familia de Rafa y con algunos de sus amigos ahí. En el alto, vos has hecho un laburo mucho más profundo, que lo nuestro fue estar ahí, más allá de que conocemos Bariloche y hemos estado, tenemos amistades, de estar haciendo entrevistas y demás. Lo nuestro fue estar una semana. Para nosotros fue de eso que vos reconocés como algo que sucede en la juventud desde aquí, del conurbano y de las periferias en general, es un panorama muy chocante, ver la imponencia al lago, la ciudad ostentosa, y una discriminación casi, digamos, para nosotros estaba en carne viva esa discriminación que sucede en todas las periferias, y todo ese señalamiento del lugar de donde viene el topito. Bueno, ¿qué te tocó ver a vos en esa sociedad tan partida y que se cruzan Bariloche de, bueno, alguna clase media consciente, muy limitada, muy chiquita, y después lo que sucede en el alto y en los barrios de las periferias muy... muy, muy violento, me pareció a nosotros. Tal cual lo que decís vos, y en el libro está todo el tiempo dando vuelta, todo lo que yo digo tiene que está dentro del libro de una u otra manera en las entrevistas. Hay una postal que es de Bariloche, que es la postal mundial y por la cual llegan gente de todo el mundo, que es la del lago, ¿no? La del lago y 5, 6, 7 cuadras más para arriba, ustedes que conocen, como ir subiendo, y después de ahí se parte la postal, y ya nadie va, o solo se pasa, ¿no? Como para ir al Catedral o para ir a otro lago, se pasa por la rotonda y se sigue. Bueno, de ese otro lado, que es un poco la foto de la tapa, uno no puede reconocer ese Bariloche, ¿no? No podría decir la gente mirando esa foto que es Bariloche, sin embargo es. Y es ese otro Bariloche que es el Bariloche, además, que obviamente abastece con trabajo precarizado, con personal de limpieza, con los changueros que cortan el pasto, que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, los hacen ellos. Sumado a la complejidad que tiene que ver con estos momentos de mucha depresión económica, lo que ellos les llaman la línea sur, mucha gente que es del campo, que también el campo deja de ser rentable, se suma a la ciudad en alguna subidita de turismo de temporada, pero eso después se vuelve a retraer y la gente sigue quedando ahí. Entonces pierde la ruralidad, pierde sus terrenos y se viene a la ciudad a seguir creando esos bolsones donde se siguen tomando territorios, pero no hay trabajo para todos. Entonces ahí empiezan a generarse estas complicaciones donde inclusive esto, como decías, ¿no? Ese otro lado donde está de alguna forma pareciera lo que sobra de la sociedad y está inclusive el basurero. Claro. Una de las personas entrevistadas decía esto, ¿no? Parece la basura de la sociedad y la basura humana de la sociedad, todo lo tiran para el otro lado. Que nada ensucie la postal, ¿no? Entonces cuando se va a buscar trabajo, tener apellido mapuche y vivir en el alto es un gran problema. Y otra cosa que fue tremenda, bueno, en los días del juicio ilegal a Facundo Jones Walla, hubo represiones y detenciones ilegales, y estar en la comisaría primera de Bariloche, la que está ahí al lado del centro cívico, como pintoresca, de piedra, supuestamente de afuera, en la pelea de que estaban los detenidos y no nos daban información sobre los detenidos a todos los militantes que estábamos afuera haciendo los reclamos pertinentes con abogados y demás, muchos de los vecinos del Alto y algunos autopercibidos mapuches y demás se reconocían en una disputa con los policías que uno la veía ahí a flor de piel. Bueno, de decirles, podemos hacer lo menos violento posible con las palabras, pero digamos, planteando esta cuestión de lo que se podría decir de desclasados o desarraigados de su origen, ¿no? Porque decían, bueno, los insultos eran muy graciosos porque eran algunos tipo... ese pico truncado de donde lo heredaste, le decían, por la forma aguileña de la nariz y demás, y había algunos cruces así entre algunas machis o algunas personas mayores de las comunidades que interpelaban a los policías, que eran los que habían hecho una cacería como pocas veces. Mirá que acá nos han cagado a palo seguido en las manifestaciones, pero lo que vivimos esos días en el contexto de ver cómo una población tan chiquita digamos, de mapuches y militantes reclamando, porque éramos muy pocos, ¿no? Creo que no llegábamos a 1000 personas los que estábamos polulando en relación a este juicio. La cacería que vi son un poroto comparado con cualquiera que vimos acá de Bullrich y demás. Y esos que la perpetuaban y que ejercían ese poder del Estado por sobre la población, nada, eran hermanos, sí, primos o bueno. Hay algo que da vuelta en el libro todo el tiempo, que es uno de los tantos nudos complicados, o complicados no, complejos, ¿no? Para pensar, para seguir pensando, porque justamente el libro invita a seguir discutiendo y pensando, no a cerrar una mirada o una visión. Tiene que ver con esto. Más o menos las estadísticas hablan de que el 80% de la población del Alto es de raíz mapuche. Pero el reconocimiento o el autopercibimiento como mapuche será del 5%, del menos del 10%, como mucho el 10%, que me parece demasiado igual. Con lo cual ahí hay un gran tema que obviamente atraviesa esto que vos decís, ¿no? De las fuerzas policiales. ¿Quiénes son esas fuerzas policiales, esas fuerzas de seguridad del Estado, que son las que reprimen a las mismas comunidades, que son su mismo origen, ¿no? Ahí me parece que es interesante pensar una línea, ¿no? Que puede ser una continuación de, ahí medio parafraseando Berreta, a David Viñas, que habla, ¿no? De una continuidad de la conquista, sí, de la conquista, la campaña, de la matanza de los malones rojos. Y yo podría decir que mirando esta historia, esta pequeña historia de Rafa, que es la de muchos, los padres, o la generación de los padres de Rafa, sufrieron un etnocidio, un genocidio cultural, porque no, digamos, toda esa gran capa de mapuches dejaron de percibirse como tal porque hubo una represión donde no se podía hablar la lengua, donde en la escuela se les hacía arrodillar en maíz. Claro. Entonces eso también es algo muy tristemente interesante para pensar, ¿no? Porque Rafa tiene que ir contra los mandatos sociales, contra lo mal visto que está ser mapuche, pero también contra su propia familia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, mira, hubo un hecho que Nati se lo debe acordar, pues fue de los más fuertes que vivimos. El acampe para bancar el juicio al Lonco se hacía en las afueras de un predio que estaba militarizado, como, bueno, con todo lo que vimos, que bajaron al Lonco con un chaleco de antibalas, con un casco, bueno, y demás. Y era una calle con una subida muy amplia, una calle doble mano, donde nos permitían estar. Y en un momento, a lo lejos, se ve que viene caminando la mamá y el papá de Rafa con los hermanos y las tías. Y claro, los que estaban en la campa eran mapuches autopercibidos y muchos de ellos que venían de los territorios, de diferentes tomas. Y se armó una ceremonia de bienvenida en la cual empezaron a bailar y a generar en círculos. Y los reciben y los abrazan y los terminan metiendo a los padres de Rafa, que hasta algunos días antes todavía estaban con un poco de dolor con la situación, con el tema de lo que había pasado con Rafa y de que no terminaban de entender por qué Rafa estaba ahí. Y bueno, se armó como toda una ceremonia, una cuestión muy espiritual para recibirlos, para convocarlos, para abrazarlos, y en la cual terminaron durante todo ese día los papás y los hermanos de Rafa en todas las ceremonias, digamos, de Nehuen, como le dicen ellos, para mandar la energía al Lonco, ellos incluidos en los diferentes bailes y gritos y formas que tenían para mandar la energía al Lonco, ¿no? Uh-huh. En esa diferencia que vos decías, como... Sí, sí, y digo... A ver, está planteada en las entrevistas y a tanto Alejandro Rafael Nahuel, el padre de Rafa, como Graciela Salvo, lo han dicho o no lo han dicho, digamos, no lo han aseverado. Ellos, con lo mapuche, es como que sí, le sucedió lo de Rafa, pero no se autoperciben como si María Nahuel, por ejemplo, claro, su tía. Entonces, claro. Esto no está mal decirlo en el sentido que es parte de la complejidad de la situación que está pasando hoy. Pasó antes de Rafa, la vimos con Rafa y sigue sucediendo, ¿no? Es parte también de estos pibes que empiezan a tener otra mirada de la realidad, que se animan, como hay otras entrevistas a compañeros de docentes de la CTA. A eso iba a preguntarte, uh-huh, porque justo a eso iba cuando hablabas del Estado. Digo, ¿qué onda las escuelas? ¿Qué hacen con ese 80% de concretamente de descendencia mapuche? ¿O qué, digamos, cómo opera esto dentro de la escuela? Porque yo leí, por ejemplo, que muchos chicos y chicas en las escuelas dicen que tienen descendencia mapuche. ¿Qué hace? ¿Lo aplasta o no lo aplasta? Depende mucho de la gente, por supuesto, que esté adentro, pero en líneas generales, ¿con qué te contraste? Como vos decís, depende mucho de la gente. Sin embargo, una de las entrevistas fue a la gente de CTA, UNTER, Yo la entrevisté puntualmente porque formaron parte de lo que se llamó la mesa de diálogo y me pareció interesante entrevistar a diferentes actores sociales de esa mesa de diálogo porque daban una pintura de la sociedad barilochense, desde el obispo, que muchas comunidades llamaron al obispo para que sea quien interceda en esa mesa de diálogo, un juez Rubén Marigo, un concejal del Frente para la Victoria que es especialista en medicina de montaña, por eso subió a las pocas horas de lo sucedido, y la CTA UNTER, que tuvo un rol fundamental, lo viene teniendo contra el gatillo fácil y contra otras cuestiones que suceden en Bariloche, no solo con lo de Rafa, y además prestó el espacio. Y en la charla lo que salía, prestó el espacio para las mesas de diálogo, y en la charla justamente lo que salía era esto, que hoy por hoy la escuela empieza a ser cada vez más no un lugar de penalización, sino un lugar de posibilidad de reconocimiento. Hay escuelas que sí y hay escuelas que no, pero hay escuelas que logran poner la bandera del pueblo mapuche, hay escuelas que obviamente sabemos que todos los docentes no pensamos, porque también soy docente, de la misma manera, y no somos genios del pensamiento, sin embargo hay un avance y es como lo dice una de las entrevistas, muchos chicos eligen la escuela como el lugar donde pueden decir que ellos se sienten o se autoperciben mapuches, digamos. Eso me parece muy interesante porque la escuela sabemos que sigue siendo y sigue teniendo un rol fundamental en la dinámica social. Bueno, Facundo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarte, ¿lo presentaste? ¿Vienen nuevas presentaciones? Me estabas comentando que sí. Lo vamos a empezar a presentar. La idea era que salga antes del 25 de mayo, que fue el aniversario, tristemente aniversario del año y medio del asesinato de Rafa. De alguna forma para que esa fecha sea un puntapié para que el libro, bueno, empiece a conocerse, y ahora en breve empezaremos las presentaciones. El 27 vamos a hacer una primera presentación en Paternal, pero creo que por cercanía y por el espacio los invitamos particularmente a la presentación del jueves 4 de julio en Suteba La Matanza. Bien, bueno, ahí estaremos entonces. Bueno, charlamos con Facundo Sinatra Saucoyán a propósito de su libro de reciente salida, Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pies y las pibas en los márgenes. Enseguida volvemos. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba, de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La Retaguardia.

por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Seguimos en este día tan especial, el Día del Periodista. Ya le mandamos saludos por WhatsApp a Majul, un abrazo gigante. La Nata está internado. Sí, y parece que se va a morir hoy. Se va a morir hoy. ¿Sabe lo que no dijimos del día de hoy? Se cumple el aniversario de la muerte de quién. Ay, de Bernardo. Lo había leído. Es verdad, claro, es cierto. De Bernardito Neustadt. Con razón. Uy, me levanté. Qué hermoso sería, ¿no? Qué hermoso día de justicia periodística, sí. ¿No? De que la Nata. Sí. Sería. Ay, no me sale ahora, espera. No, chao. Bueno, estamos. Está al aire. La voz. Hoy nos quiso esquivar y nos pasaba el contacto. De dos compañeras, me imagino, grandes compañeras, pero no, nosotros la queremos a ella, a la Color y Rivalov, que está al aire otra vez. ¿Cómo andás, Gise? Qué lindo, es bueno nombrar a Majul y la Nata, salgo yo. Hermoso, me encantó. Es para equilibrar la fuerza. ¿A Babi lo nombraron? A Babi, Feynman, no. ¿Cuánto? Qué linda gente. No lo podemos nombrar a Babi porque puso una medida cautelar, para que no lo nombremos más. Sí. La Nata mañana no hace programa. No hace programa mañana. No hace mañana porque está internado. O sea, están viendo cómo lo resuelven en el canal, si ponen una película o qué, pero bueno, ya son las últimas noticias que estuvieron circulando. ¡Apa! Está tremendo. Van a poner el Imperio contraataca de Star Wars. Sí. Bueno, usted tiene. Feliz día para vos también, Colo. Bueno, Colo, vamos al hueso. ¿Qué pasa mañana allí en el Ex Olimpo? ¿Qué van a hacer? Mañana hay un festival que organiza Radio Presente desde el mediodía. Vamos a estar ahí hasta las 6 de la tarde, más o menos, así, para que no haya excusas de que se viene el frío, que está fresco. Bueno, no, hay un horario ahí donde vamos a tener solcito, va a haber un montón de cosas. El fin de este festival, la realidad es que es para juntar un dinerizo que le debemos una radio compañera. Resulta que, bueno, Elena Com llamó a concurso para presentarse a algunas radios. Dentro de las radios que llamó, no llamó a Presente, no llamó, por ejemplo, La Caterva, no llamó a Radio Sur. Bueno, hay unas radios que no tienen los últimos censos hechos y no las llamó a concursar. Lo cierto es que para llamar a concurso tienen que hacer el plan técnico este que no se hizo. Vieron que la ley de medios está medio ahí durmiendo la siesta ya desde hace tiempo. Sí. Estaba bien encaminada, pero quedó planchadita. Bueno, nunca se hizo el plan técnico, este 33% que nos corresponden a las radios comunitarias. Y como mínimo para llamar a concurso tiene que realizarse este plan, tiene que hacerse un censo cercano, el último censo fue el 2014, bueno. La realidad es que como no nos llamaron a concurso, presentamos un recurso de amparo, eso bueno, nos llevó algunos gastos de abogados, pero nos dijeron, no teníamos la plata en Radio Presente, y una radio compañera nos dijo, che, es necesario que nos presentemos, porque si no nos presentamos este recurso de amparo, mañana vienen y ya, ustedes no, está todo mal lo de ustedes, nos decomisan todos los equipos, y bueno, ante eso, ante la posibilidad de esa situación, presentamos este recurso de amparo que funcionó. Y bueno, es para devolverle la plata a esta radio compañera que nos prestó. Así que ese es el fin del festival. Va a haber, bueno, bandas, va a venir Nadia Lacher, va a venir Selina Varela, Los Tambores No Callan, Mujer Trova, La Murga, El Metejón de Mi Vida de Flores, que va a ser ahí unas canciones feministas, nos contaron, Andando Descalzo, Ezequiel de Arbolito. viene a cantar. Después va a haber muchas actividades para chiques que convocaron, bueno, un gran grupo de docentes, así que también podemos disfrutar de música y a la par les pibites van a estar contentos también. Y bueno, para comer, un poco de chori, un poco de bondiola, así que esto es lo que va a estar sucediendo mañana ahí en Ramón Falcón 4250. Bueno, a ver cuándo le cambiamos el nombre a esa calle. Es tremendo. Cada vez que tenemos que decir, claro. Cuando hay una actividad en el Olimpo, se nos retuercen las tripas porque tratamos de decir, bueno, ahí el lugar que queda entre Fernández, Olivera. Pudimos con la plaza. Claro. Y con la Che Guevara y no estamos pudiendo con la calle. Exactamente. Sí. Colo, ¿van a hacer transmisión radial mañana de este evento? La verdad es que no, en un momento ahí estuvimos, dijimos, ¿cómo? La radio organiza, no va a ser, pero le tuvimos que meter como mucho al festival. Hay demasiadas actividades para hacer y tenemos que estar en muchos lugares y, bueno, nos concentramos. Es el primer festival, en realidad es el segundo, pero bueno, hubo mucho movimiento en la radio, se sumaron muchos y muchas compañeras nuevas y somos medios novatos en todo esto. Si bien venimos por ahí de otras radios, en esta radio en particular somos bastante nuevitos, un montón, y dijimos vamos a meterle todo el esfuerzo al festival, así que no vamos a hacer festival en radio en vivo, sí vamos a estar tomando registro de fotos y filmaciones y bueno, hay algo puesto también. Pero bueno, te defraudé que no vamos a hacer transmisión radial. No, me obligan a ir, pero bueno, no, estoy cerquita, además. Además, muy bueno, bien. Va a haber choripán. Sí. Bueno, sí. La muestra del Cordobazo, ¿sigue estando? ¿Sabés qué es? No me acuerdo la fecha bien, pero te digo que sí, por ahí terminaba esta semana. No, sí, seguir sigue estando, pero sí. Lo que quería saber es si mañana estaba abierta, ¿sabés? No me queda claro eso. A mí tampoco, Rodri, te voy a pasar. Bueno, veremos. Sí, no, porque no creo que, si no me equivoco... Todo el movimiento de mañana no sé si va a estar abierto. Claro, digo. Claro. No, porque me han preguntado varios compañeros, yo comuniqué. La compañera que salió la semana pasada, Natalia, si no me equivoco, sí, dijo que iba a estar por 2 meses, así que va a estar claro, abierta claro, bastante claro. Tiempo. Bien, no, bueno, pero ella es la curadora. Ella es la curadora de la obra, por eso. Bueno, entonces el horario, ¿nos recordás? Colo, al mediodía arrancamos. Al mediodía arrancamos y bueno, vamos a estar toda la tarde ahí. Después para la tarde también va a haber cositas dulces, cafecito y esas cosas. Así que, bueno, nada, les esperamos para pasar una tarde agradable con bella gente. Bueno, Colo, muchas gracias por toda esta data. Vamos a estar ahí dando una vuelta mañana sábado 8 para ayudar, para colaborar también, para que, bueno, pueda salir adelante todo lo que tiene que ver con el ENACOM. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un beso. Beso grande. Bueno, era la Colo Giselle Rigaloff a propósito de la jornada que van a tener mañana allí en el Ex Olimpo, fundamentalmente por Radio Presente. Digamos, en el flyer plantea que es por Radio Presente y es claramente para poder acceder nuevamente a la presentación de los Fomeca y dentro del ENACOM. Además, Radio Presente tiene ya una señal en el éter, o sea que, y la tiene que sostener, porque si le decomisan todos los equipos, eso se cae. Sí. Bueno, ahí parte de las trabas y de la herencia nefasta de las cosas a medio hacer del kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Que no permitió poner las regulaciones necesarias para poder proteger e incluir a la comunicación popular y alternativa, y que no permitió el ingreso a registro de todos estos medios, de algunos radiales, en otro momento fueron de algunos de los pocos que hay televisivos, porque es mucho más complejo sostener un medio televisivo que uno radial. Claro. Y particularmente esto, el festival tiene que ver para poder juntar la plata que otra radio les prestó para que paguen los honorarios de un abogado que presentó el recurso de amparo que hoy les permite volver a concursar. Hace algunos días se conocía este fallo y la ENACOM tuvo que volver a llamar a concurso a todas estas radios que estaban vedadas, supuestamente. Pero bueno, nada. En ese vacío, hoy por lo menos tuvieron que verse obligados a permitirles concursar. Después, bueno, veremos cómo analizan esos concursos. Sí. ¿No? Bueno, si uno se tiene que remitir a lo que declaró, por ejemplo, el candidato a presidente Alberto Fernández alrededor de la comunicación, en caso de ganar en octubre, o en noviembre, el panorama para los medios alternativos no tradicionales el año que viene no va a ser un camino de rosas, porque lo dijo claramente, la comunicación es un negocio y el 33% otorgado por la ley de medios, que hoy está totalmente frenada a las entidades sin fines de lucro, entre las cuales entrábamos nosotros, los que estamos aquí, nosotras, los que estamos aquí haciendo medios, hoy, los sábados, desde el espacio de Luciano. Bueno, para Alberto Fernández, ese 33% está equivocado, no se le debió haber otorgado a nadie porque la comunicación es un negocio. Es terrible esa aclaración. Por supuesto, el ciego kirchnerista lo va a correr abajo de la alfombra, pero durante 11 años nos vinieron diciendo algo que ya sabemos nosotros, no nos lo tienen que decir, que la comunicación es un derecho. Así que, bueno, veremos, ¿no? Porque, como nosotros siempre lo decimos, pero algunos nos miran con sorna, que los derechos se arrancan muchas veces, se arrancan al Estado. Y dicen, no, al Estado te los da, no, se le arrancan. Bueno, el año que viene, gane quien gane, ciertos derechos se los vamos a tener que seguir arrancando. Vamos a ver de qué lado de la mecha te encontrás, sí, cuando enfrente esté el Estado negándonos el derecho a comunicar. Sí, a mí me gustaría poder mencionar y recordar también que hay una cantidad, un porcentaje muy grande de dinero que es el que está sonando el teléfono en la radio, que estaba destinado para la línea de medios comunitarios alternativos. Y bueno, es un montón de plata, como vos decías recién, que está en deuda, aunque no se pagó. Pero sí es cierto que todo ese dinero se subejecutó, se usó para otras cosas y bueno, eso es parte de respuestas que tiene que dar esta gestión macrista que rompió el AFCA y creó el ENACOM. Vamos a ver con qué nos encontramos con el próximo gobierno. Quizás va a ser otra agencia de comunicación con otra sigla tal vez, o tal vez vuelva el AFCA, no lo sabemos. Pero lo cierto es que ningún gobierno hasta ahora, desde la nueva ley de medios que se implementó, ha podido, digamos, resolver esta situación. Hay un montón de medios que están empadronados y que quedaron afuera y que, bueno, y siempre hay un pero y siempre hay una explicación y demás. Y como también mencionaba Rodri recién, Radio Zona Libre es una de las radios a las que todavía el Estado le debe plata. Así que, bueno, nada, un tema más para salir y pelear, ¿no? Vamos, ¿les parece a escuchar un tema y a pasar las últimas pautas para encarar el cierre de esta nueva misión de Hora Libre? Recordarles, que no lo dijimos, que nos están escuchando a través de la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por la aplicación de La Retaguardia, la pueden buscar en el Play Store de Google, y si no, nos escuchan por el aire de la M690. Ahora, la ciudad es 100% LED, un sistema más ecológico e innovador, con mejor iluminación para que estemos más seguros y podamos disfrutar más de la ciudad. Hoy, podemos vivir la ciudad más iluminada. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. The flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, bueno, nos quedan los últimos segundillos. Yo lo que voy a tirar a la cancha es que el domingo 15 de junio, domingo no, digo cualquier cosa, sábado 15 de junio, no se preocupe que toda la semana va a rotar ese spot. Sábado 15 de junio en el Microcentro Porteño, en Florida y Diagonal Norte, se va a estar llevando a cabo el callejerazo por una ley del arte callejero en la ciudad de Buenos Aires, y va a ser el contexto para dar un homenaje, un merecido homenaje a nuestro queridísimo amigo, compañero, un hermano que hemos tenido todos los que hacemos este programa y muchos de los que hacemos aquí La Retaguardia, el poder compartir en esta vida terrenal con Alejandro Cabrera Britos, el Topo, que bueno, es de esas personas que se va a extrañar su presencia física, su voz, sus risas, su lucha, pero justamente eso, su lucha y la persona que fue, y sus valores y su convicción, nada, hacen que esté más vivo que nunca. Y que bueno, si tenemos alguna duda a veces cuando estamos cansados, cuando el capitalismo nos da una cachetada, con solo pensar en Alejandro nos vamos a quedar tranquilos que tenemos que avanzar, por más poquito que sea, cada granito de arena va a sumar. Y como decía Ale, primero que el arte callejero no era delito, que era una de sus luchas que más lleva adelante, y la otra es que, nada, como personas, como humanos, no seamos permeables al dolor ajeno. Y bueno, ese sábado 15 a partir del mediodía vamos a estar ahí seguramente armando alguna radio abierta y participando de un callejerazo con un montón de artistas callejeres que van a estar rindiéndole homenaje a Ale. Nos para vamos, el cierre. Sí, nos vamos con Walsh, el máximo exponente del periodismo político, por decirlo de un modo, aunque es una redundancia. Nos vamos con Walsh, nada más. Lo señala un diálogo breve, impresionante. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mausers. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. Por mis hijos, solloza. Por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. Las armas no, señor. Las armas no. Se oye el tiro. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito.